Betsy knocks you down cold. No es que tenga cara de nada, sino que la procesión va por dentro. No es un hombre demasiado demostrativo. No. Tiene que cada uno entender que hay formas de sentir muy distintas. ¿Cuándo lo vamos a hacer hablar al operador? No sé si daría. Las caras que hace. Algún día, una palabra. Bueno. Una palabra no dice nada. ¿Cuánto hace que no pasamos ese tema? Es hermosa esa canción. Cuando quiera la pasamos. No está Maca, hay que volver a traerla. Ah, bueno, se la trae. Una entonces. Palabra no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, decía, más o menos. Sí, precisamente dice así. Ahí está. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué memoria la suya! Y, ¿memoria cómo es que le dicen de elefante? Sí. ¿Se acuerdan de todos los elefantes? Supuestamente sí, y no, digamos, no por ahí como se acuerda uno racionalizando, pero sí, todo, digamos, todo su cuerpo está... Se acuerdan, digamos, de los lugares donde ellos encontraron agua y demás. Por eso son tan grandotes, porque van acumulando recuerdos y anécdotas. No les sabría decir, sino yo, uff, la de recuerdos que tendría. ¿Alguna vez vio a un elefante de cerca? ¿Alguna vez acarició a un elefante? No. ¿Se los puede acariciar a los elefantes? No sé, yo nunca acaricié a ninguno. Sí, ¿cómo no se puede acariciar? ¿Cuáles son los animales que no hay que acariciar? Depende. No, bueno, pero ahí dicen... En estado salvaje creo que ninguno. Los cerdos. Creo que no hay que acariciarlos, porque cuando usted lo acaricia es como que le deja el olor y después no, sí, se le acercan las crías. Me parece una cosa así. Sí, sí. Pero tiene que ser, digamos, a un chancho que haya tenido hijitos. Y sí. Si no, no, porque, o sea, puede ser un cerdo de orden masculino. Y ahí es distinto. Pero igual no se lo van a acercar. Y pero en el caso, o sea, es más jodido cuando el chancho es de orden femenino. Sí, sí. Porque obvio. Da de mamar y además es quien, si se quiere, los... Póngale que los cuida, los protege, alguna cuestión y así. Se supone, ¿no? No, porque por ejemplo, en... Creo que es la foca, uno de esos animales marinos... se quedan con los papás y la mamá son las que van y buscan alimento. Entonces, donde, digamos, si se quiere, el acercamiento que se produce mayormente es con el padre. En las focas. Creo que es en las focas. Hay, digamos, un animal marino al estilo la foca, una cuestión así. Lo marino. Póngale, también puede ser. Pero los elefantes marinos sé que no. No. Podría decir que los elefantes tienen más memorias que algunos humanos. Seguro. Bien, era lo que quería saber únicamente. Sí, nada, eso. A esta altura, lamentablemente, los humanos, los bípedos, se están mandando cada una que en cualquier competencia con cualquier mamífero, reptil o lo que quiera que sea. Van para atrás. Y lamentablemente, sí. Eso sí que no colaboran. Salen perdiendo. Pero ellos se la buscan. Es como que uno dice. Sí se puede mejorar, es un esfuercito nada más, pero le pegó la... Siempre se puede mejorar, todos los días podemos mejorar. Pero se ve que le pegó la vagancia. Bueno, todos los días podemos mejorar nuestra calidad de vida, siempre. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este escenario de las voces. Si se quieren comunicar con nosotros, los números son el 462-2124 y el 156-70-76-44. También un blog spot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. I can dream till I float off your screen. I just can't pour my heart out another living I'm a whisper, I'm a shadow, standing up to say. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Muy bien, le damos entonces también la bienvenida a todos nuestros oyentes en el exilio, a todos aquellos que nos siguen a través de www.radiowalden.com.ar y bien, y a todos los que andan ahí deambulando por el otro lado, tirados al sol, o trabajando, boludeando, paveando, algunando, cocinando, dormitando. También, muy importantes. Fornicando. Pero no van a estar escuchando. Se le va que se le rompe todo el clímax. No, por favor. Aparte, siendo un menester tan importante en la vida, ¿por qué arruinarlo escuchando este programa? No, aparte, no, claro. Pónganse un disco de Barry White antes que escuchar este programa. Por supuesto. O tal vez a cualquier otra cosa. Que le resulte un poco más estimulante, tal vez, qué sé yo, hay algunos que le resulta estimulante Metallica. Bueno, si quieren algo más salvaje. Sí. Póngale, tal vez es un encuentro después de tanto tiempo, entonces un Metallica, un Pearl Jam, es mejor. Se me mejora el silencio y una lamparita roja. Sí. Escuchar los ruidos, los sonidos, más que los ruidos, los sonidos del, corporales. Oh, es así. No necesitamos un pelotudo como el de Metallica gritando, el de Persona, o el Barry White haciéndose el seductor. No. Pero que generalmente eso se dice que es para la previa. Ajá. Que es estimulante para. Pero hay gente que igual necesita estímulos. Siempre. Póngale, hay gente que está todo el día escuchando música, o alguna radio, o lo que quiera que sea, para no estar en silencio. Bueno, pero acá se supone que está con otra persona. Todo se supone. Si estás con otra persona, no necesitas alguien que te haga ruido. ¿Para qué? Pero, qué sé yo. A mí, digamos, me parece que no da, pero hay gusto para todo. Bueno, saludamos a todos, hagan lo que estén haciendo. Hagan lo que hagan, en realidad lo que quería decir. Sí, pero... Y sigan haciendo lo que están haciendo. Muy bien, ahí salió toda la frase. O no. O no hagan más lo que están haciendo y digan basta. Pegamos el golpe de timón, pateamos el tablero. Barajamos y damos de nuevo. Sí, se terminó. Mi vida, mi amor, se terminó. Hasta aquí llegué, corté palié y tantas otras frases, sí, que uno ha escuchado. Necesito aire, oxígeno, tiempo. Oh. Otra mujer, directamente, no sé por qué se le dice, dame un tiempo. Basta, no me echo mujer. Qué asco cuando dicen, me da un tiempo. No te doy nada, date la concha, así. Discúlpeme si me viene muy grosero. Pero lo que pasa es que a veces uno no... A ver, uno en su interior sabe que ese dame un tiempo es... A partir de hoy, otra vida. Pero uno no quiere ni siquiera darle el tiempo. Entonces por ahí le dice, bueno, tiempo te doy. El tiempo es tuyo, le digo. No, es de todos, no hay tiempo. En ese caso, no. Cuando usted está enamorado de alguien y ese alguien le dice, dame un tiempo, lo que menos le interesa es que el otro tenga ese tiempo. Sabe que igual, en definitiva... Cagaste. Claro, sabe en definitiva que no es un tiempo, que ya es definitivo, que... Uh-huh. Hay un montón de cosas en el medio. Pero que uno no quiere, no quiere. Y no, pero bueno, así la vida. No, como tantas otras oportunidades, no, es feo así. Bien, le cuento un mensajito haciendo una especie de llamado a la solidaridad. Bueno, cuénteme. Saludamos a Lili. Buenas, Lili, tanto tiempo. ¿Cómo le va, Lili? Bien, bueno, esperemos, no sabemos si nos estará escuchando o no. Capaz que mandó igual, por más que no esté escuchando. O sí, le mandamos saludos, si está escuchando. Si no está escuchando, también le mandamos saludos. Si alguien lo escucha, le mando los saludos. Dice Lili. A ver. Mi compañera Patri perdió una documentación. Se tomó un taxi el 9 de julio y Lagos a las 19. ¿A las 19? Sí, así lo que dice acá. Bien, o sea, ayer a la tarde. Exacto. Alguien que tenga contacto con un taxista que le pueda decir que Patri perdió la documentación, que nos avisen a lo sumo. Uh-huh. Taxista no creo que nos escuchen, así que eso está difícil. Dudo mucho que algún... No, ojo. Puede haber algún... No hay que generalizar nunca. No, puede que haya. Es raro. Es muy raro cuando uno por ahí se encuentra con algún taxi y no se sabe lo que se escucha. Pero bueno, puede ser que haya alguno por claro, ahí. Algún distraído que escuchó música y se quedó. Pero bueno, aquellos que tengan entonces contacto o sean taxistas, si saben algo de la documentación o dónde puede llegar a estar, que nos avisen. Nos avisa, exacto. Bien, saludos a Lili entonces, y saludos a todos nuestros auspiciantes. Entonces, muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. Saludamos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripagno, Macart, Brack, Urshima, Sherwood, a todos muchísimas gracias por seguir bancando este escenario de las voces, que sale aquí de lunes a viernes, de 3 a 16, por la Estación del Sur, es esta en el 99.9, sale en www.radiowalden.com.ar también, con un día de... en diferido, con un día de demora, con un día de distancia, de distancia, etcétera. O sea, hoy en Radio Walden está saliendo el programa de ayer. Bueno, si se quieren comunicar, 462-2124, 156-70-76-44. Lili nos mandaba un par de mensajes más. Nos decía, no estoy escuchando. Pareciera que sí. Claro. Dice, bueno, no estoy escuchando y mil gracias. Si lo encontraron, mándenlo a la Federico de la Barra. Bien. A la escuela. Bueno, según ser del otro lado, por esas cosas de la vida, del destino, y lo encontró, lo manda a la escuela Federico de la Barra. O si sabe de alguien que lo haya encontrado, que avise. Bueno, dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay carta? Hace bastante no leímos, que no leíamos. Sí, hay cartita. Íbamos a seguir desde el viernes, supuestamente, con las cartas que le mandaba Juan Rulfo a Clara Aparicio. Recordamos que Clara Aparicio era su esposa y que estas cartas son las que él le mandaba mientras estaba en México y cuando trabajaba en los años 40 en una empresa de neumáticos. A raíz de esto y parte de las cartas que le escribió estaban en el libro Aires de la Colina, que es como él la llamaba a Clara Aparicio. Bueno, cuéntenos. Le cuento primero que nada que esta cartita está fechada a fines de febrero del año 1947. Mallecita, ellos no pueden ver el cielo. Viven sumidos en la sombra, hecha más oscura por el humo. Viven ennegrecidos durante ocho horas por el día o por la noche. Constantemente, como si no existiera el sol ni nubes en el cielo para que ellos las vean, ni aire limpio para que ellos lo sientan. Siempre así e incansablemente, como si solo hasta el día de su muerte pensaran descansar. Te estoy platicando lo que pasa con los obreros de esta fábrica, llena de humo y de olor a hule crudo. Y quieren todavía que uno los vigile, como si fuera poca vigilancia en los que tienen unas máquinas que no conocen la paz de la respiración. Por eso creo que no resistiré mucho tiempo a ser esa especie de capataz que quieren que yo sea. Y solo el pensamiento de trabajar así me pone triste y amargado. Y solo el pensamiento de que tú existes me quita esa tristeza y esa fea amargura. Ahora estoy creyendo que mi corazón es un pequeño globo inflado de orgullo, y qué fácil que se desinfle, viendo aquí cosas que no calculaba que existieran. Espero que me regañes por escribirte quejidos en lugar de hablarte de amor, del amor que te tengo, pero es que es la forma como me siento que tenía que decírselas a alguien, y tú naciste para que yo me confesara contigo. Juan. Bueno, cuánto amor. Impresionante. ¿Y qué tiene, otra más? Si quiere, sí, porque vio que estábamos con las cartitas de Rulfo y así de hacerlas tan a destiempo no, claro, no da. Bueno, ya que tenemos tiempo, algo de tiempito ahora, claro, terminémoslas. Sí, porque esta es la tercer cartita que teníamos de Rulfo a Clara Aparicio. Y eso no le escribe nunca, qué mala onda. Pero es que ella le escribe, lo que pasa es que son malos los de este segmento. Porque las que él escribe las publican. Ahora las que Clara le contestó, no, son unos malos. Y sí, bueno, el personaje es Rulfo, no es. Y sí, generalmente pasa eso. En este caso es una cartita del 1 de junio del año 1947, un par de meses después de la que le acabo de leer. Cariñito grande, la semana pasada fue mi semana negra, por lo que ya te platiqué de lo descompuesto que estuve y lo enfermo que me sentía. Ahora ya es menos, pero todavía me quedan polvos de aquellos lodos. Ahora ya volví al trabajo y que me recibieron con mucha atención, pienso. Cuán lejos me llevó la fiebre del estómago y la fiebre de la bronquitis, pues me juntaron las fiebres. Y lo que sentía era unas ganas tremendas de irme de aquí, de no volver más a la compañía, de salirme por la puerta y tomar mi sombrero. No tengo sombrero, pero yo creía que lo tenía. Y no volver más. Esos eran mis sentimientos. Y todos los días, mientras estuve en cama, amanecía con la idea esa. Y encontraba el lugar a donde me iría. Lo encontraba porque ese lugar existe. Fíjate cómo era. Me encontraba de una salida del sol, en la Constancia, las ruinas de una fábrica de papel que está cerca de Talpapa. Y en ese sitio tenía una casa muy grande que ahora es de mis tíos, los Pérez Rulfo. Bueno, yo volví a ver la salida al sol al pegar el primero de la cañada que está enfrente a la casa. Veía cómo se iluminaba todo aquello. De la casa salía tantito humo y todo estaba tranquilo y sin aire. Solo se oía el ruido del arroyo que pasa por allí y la caída del agua un poco más arriba. Luego te veía a ti, con una camisa verde de lana llena de cuadros, que salías de la casa y te parabas a la orilla del camino y me decías que si siempre íbamos a ir a caminar un poquito antes de que estuviera el desayuno. Y yo me iba contigo cañada arriba. Luego me venía la idea a la cabeza de que allí era donde vivíamos nosotros, tú y yo, en mitad de aquella tranquilidad, en medio de los pinos, y que la vida era hermosa, muy hermosa junto a ti. Y que yo tenía allí un cuarto lleno de libros, y que nos acordábamos de cómo era posible que tanta gente le gustara vivir entre los ruidos y en las carreras y el vivo relajo de las ciudades. Y no te olvides de ir de vez en cuando a San Francisco a rezar, aprovechando el momento en que Dios esté solo para que Él te diga cuánto es lo que yo te quiero. Porque Él lo sabe bien, bien a bien, mujercita querida, hondamente querida, este Juan tuyo, o la tibia del mar. Bueno, ahí estaba, chorreaba velocidad. Pero qué bonito. Igual, digamos, me gusta por esta cuestión cuando veo cuando uno está enfermo que realmente es como que se imagina que todo puede llegar a mejorar, que tiene ese deseo. Uh-huh. Y está bueno porque él se lo cuenta, está con toda la cursilería, pero que se lo cuenta clara. Sí, sí. Esa fue la última de las cartas. Sí, sí, sí, que tenemos de Juan Rulfo a Clara Aparicio, sí. Sí, bien. If you'd only stay away from infantile and dirty bitches, daylight drags and nighttime witches, working girls. No fue buscado, pero me estaba acordando que la... varias que le traje son casi todas de un chico a una chica, porque era de Fiódor Dostoyevsky a su mujer, las de Juan Rulfo a la esposa, después tengo una de Rousseau a Teresa, que había sido una chica con la que él estuvo. Bueno, yo al revés, tengo una muy cursi, pero de una chica, yo lo leo de las chicas, y usted lee la de los chicos. Y bueno, menos mal, sino que qué aburrido sería que todos hiciéramos lo mismo. Claro, yo tengo una chica capaz para leer mañana. Bueno. Muy... una historia así, como toda historia romántica, trágica. Oh. Y cursi, pero trágica. Sí, sí, todo, sí. Como todo amor romántico. Y bueno, pero veo que cuando son estas historias trágicas, nunca llega a ser cursi. No, no, porque al ser lo trágico le quita toda cursilería. Y si no, si viene cursi, se cruzó con la tragedia y ya está. Se me fue la cursilería a las patas. Van a ver mañana, no les quiero adelantar nada. No. Van a escucharla de mañana. Bueno, saludamos al pájaro, ¿cómo anda? Buenas, pájaro. ¿Bien, laburando? Hoy sí, le mandamos... no se conjuga, bien, laburando, no. Le mandamos, sí, saludos al pelado verdadero también, que hoy supuestamente debe estar con el pájaro, así que... bueno. Le mandamos saluditos. El pájaro pregunta, ¿qué perdió esa chica? Lili, no, una amiga que perdió una documentación ayer en un taxi, pájaro. Uh-huh. ¿Si usted sabe algo? O si es amigo de algún taxista que puede llegar a enterarse y llevarla... ¡Hola, qué mala leche! Supuestamente si había documentación, tiene que haber datos, sí. Nombres. ¿No lo va a devolver el tachero? Pero no, puede que... A ver... Yo perdí una vez este maldito celular que tengo acá, el otro día me lo devolvieron. Desesperado estaban por devolvérmelo. Bueno... No fue el tachero, fue un agente que lo encontró. Pero, bueno, pero acá, si el taxista lo encontró, bien, los papeles... ¿No puede llamar y decir, mire, acá encontré estos papeles? Pero es que hay gente que no... No es de mala. O sea, no es de mala en el sentido, ay, me voy a dejar la documentación. Pero no le importa nada. Entonces, bueno, después aviso. ¿Cómo no es de mala? No. ¿Por qué busca siempre a muchos seres humanos usted excusarlos? ¿Y qué, por omisión también es malo? Está, bueno, no me importa nada, es malo. Ey, hay una gente que necesita eso, llamale y se lo da. Bueno, a ver, tiene razón en que debería llamarlo. Es de colgar. Vio que sí, el cuelga, ay, me colgué. Claro. Y llamo más tarde. Claro, eso es bueno. Sí, discúlpame. No, okay. Eso está mal. Yo lo que pasa es que por ahí tengo la maldita costumbre al tratar de seguir creyendo en la gente. Bueno, sáquesela. No, bueno. Tantos años llevo tratando y se me complica todavía. Hay gente que es mala. ¿Qué quiere que le haga? Sí, yo no discuto. No sé, es la gran pregunta de la humanidad. Ya Calderón de la Barca más o menos se lo preguntaba en sus textos. ¿El hombre hace malo? ¿O se vuelve malo por ignorancia y por educación? ¿Qué sé yo? No sé, o sea, estaría bueno no que sé. Le devuelvan los papeles. Aparte, ¿qué miércoles? A ver, ¿qué va a hacer con los papeles? Si a una persona le sirve, a usted a lo sumo va a juntar mugre. ¿Por qué no lo devuelve? Yo. Eso es, sí, eso sí tengo la duda. Quiero creer que no es de malo, que no, es de colgado. No, hay gente mala. No sé por qué, después discutimos por qué. Pero bueno. Hay gente mala. Después se discute las causas, la raíz, el trasfondo de bueno. Por qué llegaste a ser así. Pero que hay gente mala, hay gente mala. Sí, pero... Le aviso, no quiero decepcionarla, quitarle toda su visión bucólica y hermosa de la humanidad. Hay gente mala. Bueno, está sépalo. Bien. Sí, lo sé. Quiero bueno. Creer que son pocos. Ya por lo menos déjeme creer que son pocos. Bueno, ya un paso que reconozca que hay, bien. Después, con el correr de los programas, vamos a tratar de que se dé cuenta que son muchos más de lo que usted cree. Bueno, el pájaro. Yo sabía que el pájaro algo iba a encontrar, no importa qué. Pero yo sabía que usted pájaro algo iba a encontrar. ¿Por qué? Dice el Trivi. Será un amigo suyo, supongamos, bueno. Pájaro. Encontró acá en la esquina todos los pelpas de un auto recién transferido. Con tarjeta verde, título y toda la bola. Ajá. Y bueno, si quiere decirnos el nombre, o sea, si aparece algún nombre como para tener... Patricia. Claro. Tiene que aparecer algún nombre Patricia por ahí, pájaro. Si no, es otro pelandrún que perdió papeles. Bueno, todos aquellos que hayan transferido un auto y que hayan perdido papeles, que sean de acá de la zona, pregúntenle al pájaro a ver claro. Si es el mismo. Y bueno, si dice Patricia es lo que estamos buscando, pájaro. Claro. Disculpe la molestia, pájaro. Fíjese, tal vez no está nombre de Patricia, pero si hay alguna Patricia entre la que lo comparte o lo que lo hizo o alguna firma. Ajá. O algún dibujito al dorso que se claro. Pone a volver en el taxi, un dibujito y dice Patri, ponen su nombre. Póngale alguna cosa claro. Que la nombre. ¿Qué cosa eso? El ego humano. La gente que pone su nombre. A veces está aburrido, si ¿sí? Viera a mí. Usted pone su nombre, por eso saltó así. No, yo en las hojas de las fotocopias de estudio, a veces porque no quiero putear, entonces prefiero escribir mi nombrecito cuando son textos demasiado aburridos. Ajá. Eso bueno, no deja de ser una cuestión egocéntrica, ¿sí? Escribir su propio nombre. Y es lo que tengo más a mano. ¿Tan importante se cree? No, pero es... Igual es a lo que más quiero. Ajá. En este momento... está bien que se quiera usted misma. Por eso, es lo hasta ahora es lo que más conozco. Uh-huh. Y eso que mire que no conozco tantas cosas. Por eso es que uno recurre a uno. Bueno, no, yo en una práctica extraña a mí. Porque nunca lo hice. Entonces digo, ¿qué trasfondo psicológico hay? Digo, ¿qué búsqueda? Dejar la huella también de uno. ¿Qué se quiere lograr con eso? ¿Qué hay atrás de todo eso? No, pero mire, esa también es otra. ¿Cómo me va a tirárselo? No está más a punto loco que hacía unas investigaciones. Puf. Se le íbamos a tirar a Tonietti, sino que... ¿Qué hay detrás de la gente que escribe su nombre en el papel, Tonietti? Por eso le digo, puede ser también esa, dejar su huella en este caso, en un texto que está leyendo. Ajá. es una macana cuando es un libro ajeno. Cuando uno deja la huella en el libro de alguien a quien se lo tiene que devolver. Uh-huh. Porque hay gente que no le gusta que le rayen los libros. Claro. Pero tal vez es eso. Capaz. Habría que indagar. Lo podemos dejar ahí. Uh-huh. Investigue, Felipe Piña. Usted que la tiene tan clara. Investigue. Bueno, ¿usted qué? ¿Qué hace esas cosas que hace? Ya lo estaba por bardear, ya le salía. Esa cosa que hace, esa historia contada para subnormales que hace usted. Bueno, cortamos sí. Acá porque nos tenemos que ir. Uno se empieza, cae un Felipe Piña, me empiezan a caer otros atrás, sí, y no nos vamos más, porque empieza a caer uno atrás de otro. Y además porque usted se va a acordar de algo que tenía que ver en referencia a alguno de estos personajes. Y sí. Lo va a nombrar y... No. Basta. Dejemos a los Felipe Piña, a los Genietti, a los Marcos Aguini. Era, ahí estaba. Dejémoslo en su lugar, pobres, ellos sabrán lo que hacen con sus vidas. Y si bueno, es que lo saben, sí lo saben. Recuerde lo que hablábamos ayer, tal vez esta es su primera o segunda vida. Están arrancando. Y sí. Bien. Ya nos tenemos que ir a la tanda, 462-2124, 156-70-76-44. ¿Con qué nos vamos a ir a la música? Vamos a ir a la música con dos temitas del disco nuevo de Tonolec. Recordemos este dúo chaqueño, que en este caso el disco se llama Plegaria del Árbol Negro y las canciones... Ajá. Quiero saber cómo se llaman. Una se llama Ischipiele, que... entre paréntesis dice bestiario. Vaya, uno a saber si... Cortazo, sí. Y la otra se llama Domiller. Domiller, que no sabe qué significa. No, esa no. Bien. Escuchamos los dos temitas de Tonolec. Sí. Bye.

once was a man who really loved salt, tied his nose to the sea. God came down from his silver throne, said, honey, that water ain't free. Growing old and paying bills, the story you must believe. Heart's your home, your home's the world, so do what you like and do what you should. Bueno, volvimos, che. Aquí estamos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Uh-huh. Escuchamos en la tanda dos temitas de Tonolek, después un temita de B.B. King y después el clásico de Bruce Springfield. Springfield. Born in USA, ¿no? Sí, nací en Estados Unidos. Ahí está. Se nota cuando lo canto. ¿Que nació en Estados Unidos? Sí, sí. Es un tema ya clásico, característico. Sí, si ha escuchado... Muchas películas. Y... además, si ha escuchado Bruce Springsteen alguna vez, siempre pasan ese. Y sí. Pero de ahí a, también reconocido, no sé. Para mí sí, un tema re popular. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Y ahora seguimos escuchando Bruce Springsteen? No, es otro estadounidense. No todos los estadounidenses hacen lo mismo. Está bien. No, este es otro. Igual, ajá, seguimos con la misma sintonía. Yo no salgo de Brasil, pero usted no sale de Estados Unidos. Bueno, he salido un poquito, pero generalmente sí vamos a ese territorio. Escuchen, miren qué lindo. She content we get these blues. Come sing a song for Sarah Manus. Time to escuche, pájaro. From the moment I was born, I've been breathing with two lungs. From the moment I was born, I've been looking at the sky. From the moment I was born, from the moment I was born. Terminó, 47 segundos dura. Bien. No, el bloque musical de los días martes. Sí, está bien, estoy pensando cómo hacer para dejar una... para que alguien le conteste mientras usted habla y demás. Y yo que me puedo ir afuera. No le gusta. No le voy a decir que no me gusta. No me atrae, ¿no? Escúchelo, ¿eh? A ver si lo logro convencer. Certainly are nice people. They certainly are nice people. La cara que hace la producción acá a todos. Pero, bueno. ¿Puedo ser total y absolutamente sincera o miento? No, sea sincera. Tengo unas ganas que me pasen una cuchara y suicidarme que no se da ni idea. O poder pasar el bloque de otra manera. Pero sea divertido, porque va a ser divertido el bloque. Ah, bueno, está bien. Va a ser bien. Divertido. Bueno. A mí me encanta este músico. Y ahora, yo... Había nombrado en un momento un oyente nuestro. Uh-huh. Que dejó un comentario en el bloque. Después no tuvimos más noticia, Adrián. Uh-huh. Lo había nombrado en uno de los comentarios. Vamos a dedicar el bloque hoy. ¿Es un varón o una mujer? No, es un varón. Ah, bueno, discúlpeme, no. Es un varón. No sé, para baroncito, mí... dijo la partera. Para mí era una mezcla entre Alvin y las ardillas, Johanna Newsom y alguna otra cosa. Y Camille, la Coco Rossi en el medio. Bueno, todos los que nombró aparecen en este informe. Bueno. Escuche, mire, me hago de hombre. Bueno, ahí, después de 4 canciones, al fin. A ver si le sale el falseto ahora, me parece. In your white ass suit and lion tattoos, you've seen it all. You've seen it all. Bell horse licks your skin. What? Estamos escuchando. ¿A quién? A ver si alguna, supongo que lo deben haber sentido nombrar. Devendra Banhart. Sí, o sea, de nombre lo he escuchado. Lo he escuchado nombrar a Devendra Banhart. Sí, sí, sí, sí. No tengo ni... Sí. Nice people. Nice people. Nice people. ¿Qué le pasó? Es más agudo que yo. Canta más... En serio, canta y... No sé, entona, habla más agudo que yo. ¿Vio? ¡Wow! Bueno, él es Devendra Banhart, al cual le vamos a dedicar el bloque del día de hoy. Muy bien, un placer. Es un músico que nació el 30 de mayo de 1981. Músico estadounidense, criado en Caracas, Venezuela, entre 1983 y 1996. Vivió en Caracas. Discúlpeme, ¿en qué año había nacido? En el 81. Joven, jovencito. Sí, no, no. 29 años tiene Devendra. Sí, sí, sí. Me hace acordar a alguien que conozco, nada más. Pero por la fecha de nacimiento. Claro. ¿Quieren que le empiece a contar? Sí, por favor. Les cuento así, más o menos. Devendra, en 1998, comienza a estudiar en el San Francisco Art Institute. En el año 2000, decepcionado con sus obligaciones académicas y las restricciones del medio, abandona la escuela de arte y se muda a París. Sonso para mudarse. Sus primeras grabaciones fueron hechas en un equipo grabado de grabador de 4 pistas y un contestador telefónico. En este país, en Francia, es descubierto por el dueño de un local, quien de inmediato lo escoge para tocar en su show de indie rock. En otoño del mismo año vuelve a Estados Unidos, comenzando su deambular artístico, alternando entre San Francisco y Los Ángeles, tocando en diversos lugares. Más o menos para que vayamos entendiendo su carrera artística. Sí, ahora, ¿el nombre de él es ese? Bueno, no se adelante, le voy a contar todo. Todas las dudas que tengan sobre Devendra Banhart van a ser saldadas aquí. Bueno, está bien. You can't talk without your tongue. Don't try and drown without your lungs. Ahí me gustó un poquito más, ¿eh? Ahí va queriendo. Bueno. Un día, mientras el joven Devendra efectuaba una prueba de sonido en un concierto en los suburbios de Los Ángeles, casualmente lo escucha Siobhan Duffy, que es una conocedora de los géneros musicales bluegrass y folk. Además de ser una amiga de Michael Shira, quien fuese uno de los líderes del gloom rock de Nueva York y dueño actual del Young Good Records. Wow. Devendra Banhart obsequió un disco con sus canciones a esta Duffy, y esta, sorprendida por su descubrimiento, le envió el disco a Shira, quien tuvo la misma reacción. También se sorprendió, digo, ¿de dónde sacaste a este muchacho?, le dijo. Y se lo pasó a He-Man y estaba completa, perdón. Por lo tanto, los primeros discos de Devendra fueron lanzados por el sello Young Good Records de Nueva York. Su último álbum fue ya lanzado por XL Recording. La banda, les cuento, la banda completa que acompaña a Banhart en sus grabaciones y conciertos se hace llamar Power Mineral, entre otros nombres, porque la banda cada recital cambia de nombre. Pero por ahí han coincidido más de una vez que la banda se hace llamar Power Mineral. Mineral poderoso, supongo, una cosa así. Y a su vez, paralelamente, Devendra Banhart también es miembro de la banda que se llama Vetiver. Bien. Así, en cuanto a puterío. A ver, cuénteme. ¿Saben? Su última, capaz que usted la conoce, la Juna. Yo no la termino de junar bien. A ver, ¿quién? Su última pareja sentimental. Sí. Fue la actriz Natalie Portman. De que se separó después, igual. Mire. ¿La conoce usted? Sí, sí. El... ¿Qué tal es este chico? No sé, fíjese usted después y me dice. Bueno, pero... Es un flaco hippie, pelo largo. Ah, bueno. ¿Y a Natalie Portman la conoce? Sí, por eso, pero... A ver, es una chica muy bonita. Obviamente, los varones pueden llegar a dar muchísimas más apreciaciones. Pero pregunto, porque para estar con Natalie Portman tenés que algún atributo tener. Bueno, seguramente lo tendrá él. Fue su novia. Mire usted. Bueno, en la música de Banhart se encuentran estilos híbridos como el Sick Folk, New Wave America, Free Folk, entre otros. Ajá. Estilos que pasan de fusiones a reducciones de folk, bluegrass, rock psicodélico, latina, lo-fi y la llamada reactualización trovadoresca. Todo eso hace Devendra Banhart. Disculpe, la parte latina y trovadoresca se me perdió el que me iba escuchando. Bueno, tiene varios discos, no solo este. Ah, bueno. Puede traer todos. Ah, disculpe entonces. Este músico melómano, como se lo denomina también a Devendra Banhart, surge en el año 2002 como plena manifestación decadentista posmoderna que fluctúa globalizada por series de intertextos que se transgreden y conectan. Naif, bucolismo, naturalismo, misticismo, entre otros. Retrae la imaginería mística del periodo hippie desde una nueva perspectiva, bajo un nuevo contexto. Canta desde Occidente, una voz que hace ínfulas ligeramente mestizas, pero no al mestizaje de la alteridad tercermundista, sino un mestizaje globalmente universal. Banhart es a menudo comparado con artistas tan diversos como Mark Bolan, Daniel Johnston, Billie Holiday, Syd Barrett, Manu Chao, Atahualpa Yupanqui y Nick Drake. ¡No! Discúlpeme, Nick Drake y Atahualpa. Ay, pues él hace todo, le gusta todas las músicas. Yo se voy a enterar ahora. Bueno. A Devendra, le gusta todo. Bueno, está bien. Si usted es un melómano, me lo dije. Sí, pero bueno. A ver, una cosa es que sea melómano, que le guste todo. De ahí a que lo comparen a esos, es un poquito mucho. Después, ¿cómo no quiere que al director que a usted tanto le gusta, el del Secreto de tus Ojos, no le digan el mejor cineasta de la historia? Ah, bueno, por favor, está comprando cosas incomparables. Y bueno, pero ve que la gente por ahí miente. Bueno, en muchas entrevistas, el mismo Banhart ha citado infinidad de veces la importante influencia de músicos provenientes del Brasil, de finales de los 60 y comienzos de los 70, tales como Caetano Veloso y demás miembros del movimiento conocido como tropicalismo. Ajá, mire usted, ahí me gustó, ¿ve? ¿Vio? La ahí más simpático de Devendra con el correr de los minutos. Sí. La música de Devendra Banhart se caracteriza por el uso de simples melodías de guitarra con un acompañamiento mínimo de otros instrumentos. Sus letras son generalmente surrealistas y naturalistas. Existen en su continencia lírica un sinnúmero de referencias hacia escenas bucólicas, mantras y escenas populares, todas depuradas por una ambigüedad que va de la ingenuidad neo-hippie a la ironía posmoderna. En una entrevista, Banhart declaró sobre su relación con Latinoamérica. Ajá. Miren de qué manera. A ver. Dice él: después de la aparición de mi primer disco, cuando me preguntaban mi opinión sobre Venezuela, respondía que era un país corrupto, que el gobierno era una mierda, que no me gustaban Carlos Andrés Pérez ni Hugo Chávez, que es peligroso y que no tiene cultura. Pero mi valoración tuvo un giro cuando una amiga mía, Matty Bain, que es una escritora buenísima y tiene un grupo llamado The Metallic Falcons, junto con Sierra, de Cocorro Sí, me dio hace 3 años un CD con las tonadas de Simón Díaz. Ay, no lo conozco. Tras escucharlo, mi relación con Venezuela e incluso con Sudamérica cambió. Descubrí la magia, la poesía y la cultura que existe ahí. I lost the tunes that stuck to my ears while on my ways to the make-believe years. And I saw Sabine and she sank to the sea. The only person left on the island was me. Bueno, él nació específicamente en Houston, esto, en Texas. Uh-huh. Y usted ha querido lo que usted preguntaba. El nombre de Benhard, sí, le fue puesto por un místico hindú al que sus padres seguían. Sí. De ahí viene Devendra. Pero igual, qué malos que son los padres. Porque por más que le diga, pobrecito, cuando era chiquitito era un garrón, seguro, llamarse Devendra y encima estar en Venezuela. Bueno, pues de chiquitito, a los 12 años empezó a escribir canciones. Y sí, chiquitito. Tenía que hacer catarsis, que lo nombraban así y lo cargaban en la escuela. Bueno, al pájaro le digo, sí, estamos hablando en serio, pájaro. ¿Qué dice él? Dice, ¿usted está hablando en serio? Por favor. Estamos, hay un bloque muy serio este pájaro, por favor. ¿Quiere que le preste la cuchara con la que yo me estoy por suicidar? Bueno, es uno de los artistas más conocidos y prolíficos del Sick Folk. Le voy a contar esta reseña que conseguí por ahí de cuando estuvo hace poquito, o el año pasado, o el anteaño, no sé, en Argentina, por primera vez. ¿Estuvo en Argentina también? Estuvo en Argentina ya. Entonces tengo acá una crónica que se hizo muy interesante sobre la presentación de Devendra Banhart en Argentina. Ay, lo que tiene que haber sido. Se presentó este niño mimado del folk rock independiente, como lo llaman, tocaba por primera vez en Argentina, pero en un ambiente, en el Personal Fest. Ahí está. Ahora sí, ahí cuadra un poquito mejor. Claro. Tocaba en el Personal Fest, un ambiente algo extraño para él. Se presentaba en la disco, que no la conozco, Crowbar. ¿Qué se ríe? Que usted conozca discoteca, discúlpeme. No la conozco. No, por eso, pero me sorprendería que conozca alguna, eso. Tocó en la disco Crowbar, un lugar más cool que hippie. Y a 100 pesos la entrada. Bueno, pero es el Personal Fest. Bueno. Entre el público, cuento así la crónica, se corría la voz de que después del recital, Devendra se iría a tocar a Niceto. Finalmente, a las 22:10, dicen, subió el artista con sus músicos y empezaron a tocar una samba, que según dijo, acababan de componer. Ah, bueno. A continuación, vino el obligado saludo, que incluyó unas graciosas disculpas. Todo en español, porque como el tipo vive en Venezuela, maneja y habla el español. Ah, mire, usted no sabía. Entonces, dijo Devendra Banhart, nos encanta estar acá, en Argentina, pero la verdad que el lugar, no tenía idea de dónde iba a tocar, dijo Devendra. El público le confirmó sus impresiones, dicen que le empezaron a gritar, el lugar apesta. ¡Ah, la miércale! Así que Devendra siguió con su plan y dijo, si la pifiamos, denos otra oportunidad para cuando volvamos, y ahí sí, tocaremos aunque sea en un árbol. No le gustaba tampoco a Devendra el lugar, no sabía, lo trajeron acá, dijo, bueno, tocamos, y cuando vio el lugar, dijo... Claro, le dijeron para tanta gente, entonces bueno, acomodar la producción acomodó en cualquier lado. Claro, recaleta, 100 pesos la entrada, dice Devendra. La última vez. Ahora, se ve que no le fue demasiado bien porque no ha vuelto a tocar. No sé, es que yo no me haya enterado. Yo tampoco, por eso. Bueno, les cuento, la interacción que había con el público siempre era en castellano, ¿no? Salvo cuando viró al inglés para, si se quiere, no quedar tan guarango al decir que el símbolo del Personal Fest. Y acá tradúzcamelo usted. Él dijo, looks just like a dick. Se parece a un pene. Ahí está, bueno, eso fue lo que dijo. ¿Y por qué? Precisamente eso tenía que decir en castellano, que así lo entienden todos. Bueno, eso lo dijo en inglés. Mire, me voy a fijar ahora cuál es el símbolo del Personal Fest. Bueno. Y lo más curioso vino cuando el tipo preguntó si alguien del público escribía sus propias canciones para ofrecerle subir al escenario a cantarla. Fue así que la privilegiada fue una tal Coca. Ah, bien. Que formaba parte de una banda argentina llamada The Calephones. Y el tema de esa banda que cantó, ajá, acompañada por Devendra Banhart en la guitarra, que le hacía la segunda y con la guitarra, el tema se llamaba Tenista. Dicen que todos los presentes que no conocían a las Calefón van a recordar siempre la frase "me gusta el tenis", ya que eso es lo que decía el 80% de la letra. No. Y Devendra Banhart dijo que era la mejor canción que había oído de alguien del público en esta gira. Por Dios, entonces lo que ha escuchado, pobrecito, que no lo haga más. Bueno, y él seguía hablando y bromeando desde el escenario. Ajá. Y en un momento dice: ¿sabían que aquí hizo su debut como cantante Atahualpa Yupanqui? ¿Qué? ¿Y el lugar no ha cambiado nada desde entonces?, dijo Devendra Banhart, porque sí, él es fan de Atahualpa Yupanqui y de otros del folclore argentino. De hecho, ajá, también dijo: gracias por haber venido aquí, cuando podrían estar en el Colón escuchando a Mercedes Sosa. Si nosotros no estuviéramos tocando ahora, estaríamos allí también. Cada casa tiene llave. Vos no sabés. Vos no sabés. Vos no sabés. Vos no sabés. La la la la la la la la. Usted, todas las cosas que está diciendo son en serio sobre él. Sí. Y es, digamos, la... Es un músico. Hoy en día, le digo, es el representante del indie folk estadounidense, una figura mundial de Devendra Banhart. Bueno, está. Yo, o sea, no, no estoy jodiendo. No, yo, o sea, yo quiero asegurarme porque. Si vamos, a ver, si vamos a boludear, que boludeemos los dos. No me haga quedar como una boluda. ¿Me estoy hablando en serio? No, yo lo que quiero es cerciorarme que no me está dejando como una boluda, porque yo creo que todo eso es verdad. Es verdad, y ahora le voy a seguir contando más cosas que se va a seguir sorprendiendo. Ya, más todavía. Sí, más. Por ejemplo, a la hora y 10 minutos de haber comenzado el recital este, ajá, este visitante ilustre de Devendra Banhart, ajá, dijo que iba a tocar un par de temas más y luego iba a tomar unas cervezas con el público argentino. Bien. Así que cerraron con un cover de Caetano Veloso. El tema es Luz in the Paradise. Luz in the Paradise. Sí, in the Paradise. No, bueno. Sí, bueno. En un momento, dicen que ahí en el show, a uno, un fan de ahí, de Devendra, se le acercó, un fan se acercó a Juana Molina. Juana Molina estaba ahí encima. Andaba por ahí, Juana Molina. Entonces este fan se le acercó a ella para ver si, como ella es amiga de Devendra Banhart. Encima, ajá. Se le acercó a ver si el tipo este le decía a ver si lo podía hacer entrar al camarín. Uh-huh. Para poder darle una mochila con discos de vinilo de Atahualpa Yupanqui, Almendra y Pescado Rabioso, que le quería obsequiar, ya que había leído que Devendra quería conseguir música de Yupanqui y rock nacional en su paso por Argentina. Entonces el tipo se lo quería acercar. Dijo: Juana, vos que sos amiga, dale. A veces se lo puede dar a Devendra. Después se fue a tocar a Niceto. Al toque, cuando terminó el Personal Fest, dio un show gratis y solo para las primeras 250 personas que llegasen. Eso fue lo que hizo. El lugar habilitado era un galponcito realmente chiquito, que no tenía escenario. Así que los músicos tocarían a la misma altura que el público, con una soga por separarlos, nada más. La espera fue desamenizada por un grupo que se llamaba Los Palos Borrachos. Bueno. Finalmente, luego de que el público se decidiese a sentarse en el piso para que los de atrás pudiesen ver, porque estaban todos al mismo nivel, Devendra y los suyos tomaron los instrumentos que les dejó la banda argentina y tocaron lo que se le ocurrió. Fue mover una zapada. Cerraron con un tema muy conocido de Devendra que se llama Oh Papá, mezclada con un cover de Lauryn Hill y uno de Charles Mason. No. Y que aclaró Devendra, de Charles Mason: no estamos de acuerdo con él, sino que nos gusta su música. Igualito Mason con Lauryn Hill. Él toca cualquier cosa. Le digo, es un melómano. Ay, ya que está hablando de melómano, ¿le puedo leer un mensaje que mandaba el pájaro? Sí, léalo. Dice: todo depende cómo lo agarre al chabón. Si se tomó un trip, es un hippie sesentista. Si está papeado, hace una onda Steve Ray Vaughan. Y si toma éxtasis, hace tecno. Pero si piturrea, toca Onda Gieco. Sí, pájaro, le da para todos lados. No tiene problema. Va para adelante. Él sí que le hace honor a la frase, probando, gustando. Bueno, sí. Vaya a saber qué más prueba que le guste. Bueno, a su mujer, a la que era su novia, ya no la es más, Natalie Portman. Ajá. Porque fue, si se quiere, la conoció en un videoclip. Porque ella fue la estrella de la protagonista de un videoclip de él. Mire. Cuando por abril el mundo del espectáculo se enteró que Natalie Portman se sumaba al club de las guitarreras para olvidar a Gael García Bernal con los abrazos de Devendra Banhart. Lo deja Gabriel García Bernal y se mueve con Devendra. Me voy a fijar a ver qué tal está Devendra, porque si no, Natalie, mejoremos la de los gustos. Por eso. Llegó toda la mística que tiene, el aura que rodea a Devendra Banhart. Bueno, si usted quiere. Atahualpa Yupanqui es mi héroe, dice Devendra. Este cantautor texano es un claro referente, les cuento, de la actual música popular norteamericana junto con las figuras de Coco Rossi. Ajá. Forma parte de una tendencia que lleva al folk hacia instancias extremas de creatividad. Desde su casa en Nueva York, dice Devendra en una entrevista que le hacen. ¿Hay chance de conseguir en Buenos Aires vinilo de Atahualpa Yupanqui? Pregunta él. Supongo que sí. Ante tal interrogante y la posible respuesta negativa del receptor de su pedido, ¿no? Ajá. Para quien sería difícil explicarle que habría que ir hasta Parque Centenario o Parque Rivadavia para ver si por suerte se puede encontrar alguno en un estado medianamente digno, el mismo Devendra se adelanta y cuestiona. Y dice, lo que he visto y experimenté es que en América Latina no hay mucho interés por las cosas antiguas. La gente trata los años 60 como si fuesen la prehistoria. Para mí, encontrar un vinilo de Simón Díaz o de Atahualpa sería increíble. Es una locura que casi no existan. Muchos argentinos y venezolanos que conozco adquieren todo por internet. He comprado discos de Atahualpa, pero me salen caros. Si lo hago es porque es uno de mis héroes. Es más, tener un álbum autografiado por él sería algo tan preciado que no te lo podrías siquiera imaginar. Es de esos músicos que cuando lo escuchas la primera vez, jamás podrás olvidarte de él. Bueno, ya nos tenemos que ir. Me queda un montón de Devendra Banhart para contarle. Y bueno, ¿quiere seguir en el próximo bloque? Sí, espere que le cuente una más. Bueno. Fragmento de una entrevista. Le dice el periodista. Uh-huh. El prisma temático que manejas en tus canciones es amplio. ¿Por qué le tienen que preguntar en difícil? Usted discúlpeme, pero... Y bueno, porque es así. ¿Qué se hace el intelectual hoy de al pedo? Hablas sobre eventos de la ciudad, escenarios personales, situaciones que rozan lo político y hasta tenés una historia sobre una hermafrodita. ¿A qué o a quién te interesa cantarle? A ver... Y Devendra dice... Me gusta cantar sobre todo lo que sucede. En los primeros álbumes sacaba a flote mi mundo interior, pero con el tiempo aprendí a escribir sobre lo que pasa también en el mundo exterior. Tiene que ver con que no viví en ningún lugar por más de 3 años. Toqué en sitios diferentes durante todo ese tiempo y eso me ayudó a tener una nueva perspectiva de las cosas. La razón por la que hice un cover del tema Luna de Margarita, del folclorista venezolano Simón Díaz, es porque puedo convivir completamente con una canción tan bella como esa de una manera muy personal. Pasé muchísimas navidades en la isla de Margarita debido a que mi abuela tenía un departamento ahí. Bernardo y yo siempre estábamos tocando música en la playa. Asimismo, esa canción me remite al campo, porque mi familia tiene una casa en el Junquito, localidad próxima a Caracas. Y pasaba veranos trabajando en una finca donde limpiaba la mierda de los animales. Puedo cerrar los ojos y regresar a ese lugar, dice Devendra. Hay un hueco escondido en un pez Peter Pan. Y adentro están las mermeladas del cuerpo alemán. Está cantando en español, lo escucho. Sí, ya es la segunda. La de la mermelada. La segunda canción que lo escucho, sí. En castellano. ¿Vio cuando hay algo que es inentendible? Porque, o sea, por un lado canta como Coco Rossi, bueno, ahí ya no es mi palo. Y después tiene esto que tiene pinta, que igual que es simpático. Claro. La mitad, igual, me parece que la mitad es como Carlos Castaneda, así que medio chamullo, medio inventado, pero a la vez puede llegar a ser cierto en el flaco, entonces uno no entiende. El olor de tu piel, el olor, ¿por qué ser infiel cuando el sol tiene un culo de miel? Hay un grillo escondido en la cama de Andrés, jugando ajedrez. Sabes que está, aunque nunca lo ves. Bueno, le cuento todo esto y vamos a la tanda y volvemos. Bueno, después le tengo que leer un mensaje. Bueno, Devendra, que también confiesa su admiración por Juana Molina. Bueno, sí, si es amigo tiene que serle fiel. Y no solo rinde pleitesía a Yupanqui o a Díaz. ¿A quién más? En su rápida verborrea aparecen nombres como Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y Caetano Veloso. El cantautor norteamericano reconoce y dice: no puedo decir que son influencias porque soy un músico muy malo. Ellos son los maestros y yo soy un estudiante que saca las peores notas, pero puedo decirte que son inspiraciones puras. Río de pez. Uno, dos, tres. Y explica. A ver. ¿Qué dice? Tócame el culo y te canto al revés. Sí, ya sé, estoy tratando de obviar todo lo que dice. Usted no entiende. Bueno. A ver. Y explica Banjar también. Uh-huh. Caetano, Os Mutantes, Os Novos Baianos, Gilberto Gil y Gal Costa tenían una actitud como de patriotismo con Brasil. Y al mismo tiempo estaban abiertos a otras influencias y otros tipos de música. Y claro, lo que le decía, yo le contaba el viernes que mencionaba Caetano. Dice, los conocí por mi papá. Cuando viajaba, compraba muchos discos. En casa recuerdo que se oía salsa, merengue, Nusrat Fateh Alkan y Neil Young. Wow. Gracias a mi padre aprendí sobre esa música que te hace bailar y que es muy física. Es música para el corazón y el espíritu. Sí, qué grande. Pero, el padre. Claro, de acuerdo con Manjar. Con el papá seguro. Usted es malo, porque sabe que a mí la música no me gusta, pero me convence, me embolina la perdiz con lo otro. Lo que falta de lo que decirle. Ay, se va a sorprender más todavía, pero se lo voy a contar después. Sí, no, cuénteme después, porque si no así vamos a estar hasta mañana sin corte. Sí. Y le damos las buenas tardes a Diego Erlata, que nos mandó un mensaje y nos dice: Donata se debe estar retorciendo en la tumba. Sí, seguro. And I moved to where my mother went. El pájaro dice, en este caso me dice a mí: esta gente es puro chamuyo, Lore. Hablan mucho y tocan poco. Escucha, yo, pájaro. Igual, pájaro, quédese tranquilo que yo me remito a las fuentes. Voy a seguir escuchándolo, Caetano, y voy a seguir escuchándolo a Atahualpa. Bien, ahí. 462-2124-156-70-76-44. Vamos a ir a la tanda y volveremos para seguir con cositas de Devendra Banjar. Bueno, vamos. Escuchamos a Devendra Banjar ahora. Sí, era obvio. Cuando quiera, operador. A ver, pruebe. Thank you.

have 3 cups of tea already, but thank you. What are they tuning, a harp? I thought we were a big rich rock band. We should have a whole bunch of extra guitars. There's always something going on, and there's always something happening. Bien, aquí continuamos con el amigo de Vendra Banhart acompañándonos en la cortina. Seguimos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos un tema de Devendra, un temita de Annie Lennox y un temita de Nirvana. ¿Lo estuvo viendo usted a Devendra? ¿Lo conoció? Sí, ahí estuvimos buscando con la producción fotos y además para que usted la conociera a Natalie Portman. Ah, sí, muy linda chica. Ahora, cambiarlo a Gael por Devendra. Bueno, habrá visto. Ojo, en un recital que estaba Devendra, se movía bonito. ¿Usted le gustó cómo bailaba? Sí, sí, sí. Así que bueno, si es uno de sus atractivos, es entendible que ella caiga ante esos encantos. Y confiese que algunos temitas le gustaron. Sí, ¿por qué me hace confesar esas cosas? No, porque por ahí hay otros temas, capaz que... Estos... Que... Claro, yo traje capaz que su disco más experimental. Pero hay, usted ha escuchado unos temas que están, sí, más fusionados con la voz y así, que le han gustado. Qué sé yo, Quédate Luna, o después la otra que escuchábamos era Santa María de algo. Ajá. Que esos, la verdad que estaban bonitos. Me cayó simpático. Sí, sí, sí, no, es una... Lo que pasa es que, claro, usted trae el estilo Cocorro, sí. Y ya estamos hasta las manos. Bueno, tiene varias facetas. Claro, pero... Devendra. Pero y bueno, que hágame conocer una que me pueda llegar a gustar un poquito más. Bueno, pero puedo traerle 20 discos acá. Traje este para escuchar. Bueno. Bueno, le damos la bienvenida a Mariano. Buenas, Mariano. Le agradezco, Mariano, el dato que me tiró ayer, que daban una película. Uh-huh. El laberinto del Fau... Sí, sí. La dieron anoche. No la pude ver, Mariano, pero le agradezco el dato. Muy buena película. Nos dice, buenas chicos, yo lo banco al limpiabosta. Bien, Mariano, al final alguien que lo banca Devendra, ¿eh? Buenísimo. Bueno, el recital que miraba la compañera recién era estaba con Os Mutantes. Sí, sí, sí. En un recital de Os Mutantes. ¿Y el que hablaba quién era? ¿El cantante de Los Mutantes? No, era una entrevista a alguien que estaba tocando con Los Mutantes. Ah, que hablaba de qué, de Los Mutantes y de Devendra. Claro, porque en ese, o sea, es como que en ese recital se unieron todos. A ver, aclaramos. Ajá. El que estaba hablando era Sergio Díaz, si no me equivoco. O sea, el Díaz es seguro el apellido. Y estaba hablando en inglés. Por claro. Eso, quien escuchaba, yo era quien escuchaba la entrevista. Claro. Y mientras mirábamos el video, por eso no se entiende. Que yo no entiendo nada, claro. Muy bien. Bueno, el pájaro dice esto. Lo hacía Omar Serra en la Florida en los 80 al grito de salvaje y entangado. Bueno, yo era muy chiquitito en esa época, papá. Por no decir un bebé. Pero hay que verlo a Omar Serra entangado. Hay que andar. Y pregunta también el pájaro, ¿es bipolar? Tripolar, cuatripolar, sí, es el, sí, bajar, sí. Pájaro. Ya tiene todas las personalidades juntas. Sí. Igual, usted, Omar Serra, es el que lo había visto en Obra 2. Sí, aparte estuve hablando con Omar Serra. Por eso, Serra. Sí, o sea, sí. Sé, sí. Quién es, Omar Serra. Bueno, no, por las dudas, si no recuerda. Es imposible olvidarse, pero... No se olvida uno, Omar Serra, no es que lo conoce. Bueno... Después le voy a traer otra faceta, pájaro. La compañía le puede traer otra faceta de Devendra. Sí, algo. Le voy a traer algo más lindo. Pájaro, guarde la cuchara hasta la semana que viene. No sé si sigue hasta la semana que viene. Capaz que le gusta la otra faceta, pájaro. Ay, sí. Por lo menos le cae más simpática que esta. Experimenta. ¿Quiere que continúe con esta entrevista que le hacían a Devendra? Y bueno. Le dice el periodista, así haciéndose el intelectual. Por otra parte, cuando se habla de voz, saltan referentes esenciales del folk, como Nick Drake o Woody Guthrie. Pero quien te tendió una mano para grabar tu primer disco fue Michael Gira, un baluarte del post-punk y el avant-garde norteamericano. ¿Cómo se dio esa relación? Dice Michael, es un músico moderno e increíble. Y también me salvó la vida. Tengo mucho que agradecerle. Me sacó el álbum y me dejó quedarme en su casa. Lo conocí pues compartí escenario en un show con uno de los grupos de su sello, Young Good Records. Fluke Information Science, en el grupo. La baterista de la banda y su actual esposa, Sio Van Duffy, compró un disco con canciones mías que estaba vendiendo en ese recital por $1. Y luego se lo dio a Michael, quien me mandó una carta de 12 páginas. Cuando conocí sus canciones, sabía que debía trabajar con él. Me mudé a Nueva York y comencé a hacerlo. Le dicen, reivindicaste a Busty Bunyan. No sé quién es. No, ni idea. Cantautora británica de folk que dejó su carrera en los 60 para vivir como hippie. Incluso participaste en su regreso en el 2005 con el álbum Look After Him. ¿Qué te sedujo de ella? Gracias a ella toco música en vivo. Me quedé sin casa en París. ¿Siempre se queda sin casa? Me quedé sin casa en París y cuando escuché sus canciones sentí que tenía un sitio donde vivir, que tenía agua, vino y pan. Le escribí una carta, me presenté, le mostré mi música, le conté que me iba a meter en una situación atípica porque comenzaba a tocar en sitios diferentes. Y ella me respondió que siguiera adelante. Gracias a su comprensión y respaldo pude pasar todo este tiempo tocando en lugares de mierda. Comencé de muy abajo, fue una prueba de fuego que todavía no ha terminado. Dice. Le dicen. Participás de una avanzada de artistas norteamericanos, junto con figuras como Coco Rossi, Good and One and the Manishes Boys... O Six Organs of Admittance. Ay, usted sigue pronunciando en inglés. Que llevan el folk a las instancias más extremas de la creatividad. ¿Lo ves consistente como movimiento? ¿Y qué contesta? Todo eso he fabricado por los medios para ponerme en algún lugar. Ni ellos ni yo pretendimos crear un nuevo movimiento. Nos conocimos mucho antes de tocar. Somos como una familia. A las Coco Rossi las conocí cuando me mudé a California a los 13 años. Lo interesante de todo esto es que casualmente este pequeño grupo de gente está haciendo cosas interesantes, pero es una cuestión meramente coincidencial. Dice. Dios, los cría y el viento los amontona. Exacto. ¿Cómo asimilás el éxito que vivís? Le pregunto. De vendrá. ¿Y cómo lo asimila? A ver. Nunca esperé nada de esto. Siempre supe que lo que estoy experimentando es producto del momento. El punto para mí es hacer música y hablar de ella. Estudié en una escuela de arte en San Francisco Art Institute, donde aprendí todas las disciplinas, excepto la música. Pero luego me di cuenta de que en vez de ir a clase prefería quedarme en casa tocando la guitarra. Fue una cuestión muy orgánica. Supe que si no era yo mismo, me iba a morir. Si no eres honesto con tus canciones o con lo que le estás dando al mundo, tu cosecha se pudrirá. No importa dónde nazcas, lo que importa es que tú seas tú. ¿Estamos? Bueno, este músico que, bueno, es llamado el rey del neofolk. Me parecía que iba a decir el rey de algo. Suele tocar con Juana Molina bastante seguido. Y, bueno, tengo otra cosa que dijo cuando abrió el Personal Fest, muy enojado. ¿Por qué se enojó? Dijo, estoy con mucha bronca. No tenía idea de cómo montaron todo. Esperemos que podamos venir el año que viene y hagamos algo junto a Juana Molina y José González y que las entradas sean más baratas. Qué lindo estaría eso con Juana Molina. ¿Quién es José González? No tengo la menor idea. Juana Molina sí la tiene. Sí, sí, sí. O sea, de cada 10 que nombra, 2 o 3 puedo llegar a tenerlos por asomo. Le preguntan, ¿cómo te cae que digan que sos el Mesías del folk o el nuevo Manu Chao? Cualquiera, no. Ya lo comparan con cualquiera. No, espere. Ya, a ver... Se lo entiendo, es una revelación, hace cosas muy interesantes, fluctúa por muchos lugares, está bien. Pero basta, son motes demasiado grandes. Sí. Bueno, él dice, Manu Chao me gusta mucho. En cuanto al folk, no me atrae el término. Es una palabra que nunca he usado. Si empecé tocando la guitarra acústica fue porque era la cosa más barata. No soy purista, me gusta todo tipo de música. Una palabra como folk es muy reduccionista. Trato de ser lo más inclusivo posible. Ahí tenés. Bien, bien, bien. Mira, habla de Brasil. Acá la seduce a ustedes. Usted me lo hace adrede, me lo hace adrede. A ver, cuente. Escucha esta parte. Brasil es un lugar que te choquea. No me diga. Me preparé toda mi vida para conocerlo. Y aunque me previne, nada se compara con estar ahí. También nos encontramos con Caetano. Su último disco, C, es muy a flor de piel. Él es increíble, tiene una opinión válida de todo, te abre la mente. ¿Qué dijo él de tu música? A ver. Y Caetano, bueno, responde Banjar. Nos dijo la cosa más perfecta sobre nuestro show. Claro, dimos el peor concierto de nuestras vidas, te lo juro. Pero terminamos y Caetano nos dice, fue horrible, pero me encantó. Y bueno, él es sincero. Fue horrible, pero estuvo bárbaro, qué sé yo. Es una expresión interesante esa. No sé que me gustó, fue un asco. Pero me gustó. Fue más o menos lo que dijo Caetano Veloz. Muy bien, me gusta cómo traduce usted. Sí. Entre otras cosas le preguntan, cada vez que cambias de ciudad, ¿qué cosas no pueden faltar en tu valija y qué cosas regalas? A ver. Dice, regalo todo. Solo me quedo con mis vinilos más importantes. Y también conservo las ollas hechas a mano que me han regalado mis amores. Son los recuerdos de los años perdidos, guardados en las nubes iluminadas de la memoria. Oh. ¡Wow! ¡Maestro! ¡Qué maestro! Rulfo, Clara Aparicio es un poroto de lo que es él. Es un romántico de Vendra. ¿Influye en tu música el lugar en que vivís? ¿Y? No, porque nunca estuve en un mismo lugar demasiado tiempo. En realidad, lo que no sé es qué música me saldría si me estableciera en un único lugar. Me mudo todo el tiempo, todos los meses. Podría decirse que nunca pasé más de 4 meses en una ciudad. Me cuesta escribir canciones así, pero no conozco otra manera. Es un nómade de Vendra también. Mírelo usted. ¿Estás en contra de Bush? Bueno, en su momento cuando le hacían la entrevista. Ajá. ¿Es una razón más para abandonar los Estados Unidos? Nah. Y él dice, uff, Bush, no tiene nada en la cabeza. Es una nube gris que siempre está ahí arriba. Vivimos bajo una gran tensión, se nota en la calle. Es un tipo muy inseguro. Estamos muy preocupados. Me da miedo que la gente diga tanto fuck Bush. Sería mejor que dijeran great job. Great job. Ah, grandes esperanzas. O gran esperanza. Ajá. Tiene que darse cuenta de que es un hombre muy odiado. Es como esas personas que son inseguras con su sexualidad. Esos que de repente pueden ser putos pero no lo saben. Bush es tan inseguro como esa gente que le dice puto al otro porque tiene miedo de serlo. Tiene que haber una manera de pararlo. Cada día le pone más fuego a la situación, dice Devendra sobre Bush. ¿Alguna vez dijiste que conociste el rock a los 13 años, cuando te mudaste a los Estados Unidos? ¿Pensaste qué música harías si te hubieras quedado en Venezuela? Dice, tocaría salsa y merengue, supongo. Aunque ahora, gracias a internet, es posible encontrar música muy fácil. Conozco a unos cuantos caraqueños que saben más de música que mucha gente de Nueva York. Así que tal vez sabría un poquito más si todavía viviera allá. Nunca dejó de gustarme la música como el vallenato, la salsa o el merengue. Pero a esa edad descubrí que existe una música para que tu cuerpo baile y otra para que lo hagan el corazón y el espíritu. Y esas cosas están conectadas. Por eso me gusta tanto la música brasileña. Es una mezcla tan perfecta, tan balanceada, tan circular, que es la expresión de todas nuestras realidades. Día a día, momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo, año a año, todo es circular. La vida no es ni una canción triste, ni una canción feliz, sino una canción completa. Es una canción triste feliz. ¿Qué me cuenta la definición de Devendra? Me encantó a mí. ¿Qué le pasa? No, es que justo me decía algo el operador. Es fantástica la definición que dio. Sí, lo que pasa es que, dice que nosotros conjugamos lo que le gusta de Vendra, porque, digamos, a mí me gusta la música para que el cuerpo baile y a usted para que baile el espíritu. Claro, exacto. ¿Crees que gracias... las preguntas que le hacen, tío, ¿viste? Bueno. ¿Crees que gracias a vos... la música latinoamericana está cobrando otra dimensión para el público anglosajón? No sé, ojalá y no. Dice, no, creo que aún no. Todavía falta. Por eso no paro de elogiar la música de artistas como Caetano Veloso, Silvio Rodríguez, Simón Díaz, Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui. Dice, tu música atraviesa diferentes estados de ánimo y por momentos parece revelar rasgos de tu carácter. ¿Hay algo de tu personalidad que no se materializa en tu música? Un montón. Wow. Dice, podría decir que el talento, pero no creo que lo tenga. Se ríe de Vendra, ¿no? No tengo idea si hay alguna parte de mí que no expreso en mis canciones. Paso muchísimo tiempo solo. Cuando salís de gira, estás con todo tu grupo, vas en el autobús con toda la gente, te venden revistas y cosas así, pero en el fondo siempre estás solo. Uh-huh. Muchas canciones son solo mi voz y mi guitarra, y suenan como soy yo cuando estoy solito. Tal vez mi parte más seria es la que no sale tanto a la luz, no lo sé. Es una pregunta muy rara. Lo único que se me ocurre decir es que no separo mi arte de mi vida. Ahí está. Bien. Le dice el... Sí. No, lo que sí estaba pensando es que cuando estaba hablando al comienzo del tema del talento, el pájaro estaría muy de acuerdo que sí. Se le olvidó. Le dice el periodista. Diga. Te vestís de manera particular. Sos vegetariano. A veces usás turbante. Uh-huh. Para que se den una idea cómo es de Vendra. ¿Tu aspecto tiene que ver con la música? Le pregunto. Ojalá y no. Sí. Todo tiene que ver con la música. Aunque ahora tengo un grupo, empecé solo con la guitarra. Desde el principio supe que si no era yo mismo, me iba a morir porque no tengo nada para esconder. Dice. ¿Hay alguna clase de música que no te guste? ¿Y? Sí. El rock mainstream. ¿Y eso qué es? Es una mierda. Es lo que dice él. Es una mierda. El new metal es una mierda. Lo llamamos música de carne en la boca. Es todo producción, no tiene fuerza. Ese rock nuevo no me gusta nada. Ni sé el nombre de los grupos. Ahí se enojó. Una vez contaste que en las sesiones de grabación de Crypt Crown, que es uno de sus discos, solo tomaron vino de miel. ¿Qué es? Es miel, dice él, con unas cuantas cositas más. Se ríe. Hay que prepararlo. Escuche, pájaro, esto a usted le va a interesar. Creo que lo que más le va a interesar de Vendra Banja. Escuche. Hay que prepararlo con un año de anticipación. Porque tiene que fermentar. ¿Sabían que es la primera bebida alcohólica que tomamos los humanos? Dice Devendra. ¿Cómo? Es riquísimo. Estoy triste porque se convirtió en un trago muy difícil de encontrar. Es muy especial. Está considerado como algo obscure. Esta vez solo vamos a tomar una bebida que la gente tomaba en Europa antes de la cerveza. Es una mezcla de flores y hierbas que te emborracha pero no te deprime. Es muy ligera, muy rica, te da energías, todo natural. Si tarda un año en fermentar, hay que tener mucha paciencia para preparar el vino de miel. Vino de miel. Es lo primero que tomaron los humanos. ¿No sabían? No sabía. Bueno, gracias a Devendra se enteraron. ¿Te lo sabía, pájaro? Bueno, acá hablando un poco de todo. ¿Qué te parece la música de Robbie Williams? Ya que le gusta todo. Dice, Robbie Williams, si él mismo escribe sus letras, es uno de los mejores letristas en inglés que hay en el mundo. Tiene esa línea, relájate, Jesucristo haría lo mismo. Es una buena línea, ¿no? Dice él. Pero parece que no la escribe él mismo. ¿Ah? No sé, dice Devendra, se lava las manos. De todas formas, le dice el periodista, la música pop de ese tipo tiene una producción solamente totalmente diferente a la tuya. ¿Cuánto tan importante es la producción para la música? Para tu música. Dice, el punto es que no hay separaciones de verdad. Sin producción puedes hacer una canción increíble. Sin ideas, no puedes hacer una canción sin la tercera parte. La semilla tiene que estar ahí. No va a crecer un árbol sin la semilla. Y la semilla es el alma. Y eso tiene que estar ahí. Eso es la parte más importante. La música de Madonna me gusta muchísimo. Me gusta la música cuando ella empezó. Ella tiene un espíritu muy fuerte, un fuego sexual. Ella puede hacer lo que ella quiere hacer. Ella es increíble siendo Madonna. No hay nadie que podría hacer lo que ella hace. Y también hace cosas como... hace cosas contra la guerra y todo eso. Que me gusta eso. Hay algo curioso. Mientras están haciendo la entrevista... Hay algo curioso. Todo es curioso en Devendra Banja. Claro, desde que empezó el bloque anterior. Viene un tipo, mientras le están haciendo la entrevista, y le da una hoja de papel con un mail impreso a Devendra Banja. Y entonces él lo lee y dice Devendra. Me han mandado un email. David Byrne está en todo. Sí. Está organizando un concierto en Carnegie Hill, en Nueva York. Ajá. Quiere que toque yo y mucha gente más. Y lo quiere llamar Free Folk. Le pregunté a Joanna Newsom. Le pregunté a Joanna Newsom y ella dijo, no quiero tocar. No puedo bajo ese nombre. Y yo tampoco quiero tocar. Y le dije a David, Por favor, tú tienes la posibilidad de llamarlo algo, lo que tú quieras. Pero por favor, no le pongas un nombre que nosotros nunca inventamos y que no nos gusta. ¿Por qué no llamarlo naturalismo? En referencia al tropicalismo. Ajá. Naturalismo me gusta porque es inclusivo. No es exclusivo a cosas que no son naturales. Porque todas las cosas son naturales, dice Devendra. Bueno, habla de toda esta cuestión de, vio que hablábamos antes, de que hay como un movimiento, él, Joanna Newsom, Coco Rossi, un montón de gente más. Sí. Entonces le dicen, pero entonces lo que ustedes hacen es una cuestión de movimiento. ¿Lo ves así? Dicen, no. Movimiento es un poquito demasiado concreto. O sea, tiene como una fuerza central y tiene como tentáculos. El centro del movimiento es el cerebro del pulpo y los tentáculos son todos los organismos que son partes del movimiento. Están trabajando en diferentes detalles del movimiento. No hay cosa que exista fuera de este mundo. Es un grupo de gente que siempre se ha conocido, que sigue creciendo. Lo que tienen en común es que no tienen nada en común con otra gente, ni con ellos mismos. Una persona como Joanna Newsom no está siguiendo ningún movimiento para nada. Ella es completamente singular. La pueden poner en la misma categoría que nosotros, es verdad. Pero no fue una cosa pensada. Pasó así. No fue gente que dijo, armemos un movimiento. Pasó así y tiene que ver con gente haciendo sus cosas. Es una cosa muy fundamental lo que estamos haciendo. No hay ninguna regla, no hay ningún manifiesto, solamente lo que he tratado de explicar. ¿Quedó claro? Sí, sí, clarísimo. ¿Qué pregunta? ¿Qué cosa boluda que dicen los periodistas? Y usted la está leyendo. Pero todo tiene que ver con el arte en algún sentido, dice. Y sí, está haciendo música. Bueno, más o menos está haciendo eso. Sí, sí, tiene que ver con el arte, dice Devendra. Es una pregunta rara. Porque, acá encima habla en inglés. Porque it set me up. ¿Cómo? It set, C-S-E-T-S, me up. Como que me levantaron, una cosa así. Sí. O como que lo pusiera arriba, digamos. Es una respuesta que me sorprende a mí. Pero no veo nada que exista fuera del mundo del arte. Porque así vivo mi vida en este mundo. Sí, la manera que yo gano dinero es escribiendo canciones y haciendo álbumes. Pero nunca empecé por esas razones. Nunca había una cuestión en mi mente de no hacer otra cosa. Antes de ganar dinero con mi música siempre he tenido trabajos de mierda. Lavando platos en restaurantes o metiendo las compras de los clientes de supermercado en bolsas de plástico. Bueno, así ganaba mi dinerito para poder hacer lo que me importa, haciendo arte. Por eso la producción tiene que ver con herramientas. Y entonces, al principio, usé las herramientas que tenía porque no es normal usar un four tracker, cuatro track. Ah, bien. Que suena así. Eran estas las herramientas que tenía y por eso las usé. No importa cuánto tan rudimentarias fueran, dice. Cuando tienes herramientas buenas, si tienes las cosas fundamentales buenas, te va a salir mejor. O sea, Caetano puede cantar una canción usando nada, solamente su voz. Ni siquiera voz. O sea, su espíritu es tan fuerte. Pero bueno, con una guitarra buena, una producción buena, si tienes cierta sensibilidad, siempre vas a ser mejor que los mejores. Lo importante es que esté ahí tu alma, que ponga tu espíritu, suena mucho mejor. Y cuando Devendra habla de naturaleza, él dice, porque sabes, cuando yo digo naturaleza, pienso en el espíritu, Dios, amor, todo eso. Tiene una relación muy fuerte. La naturaleza tiene sentido de humor muy wicked. Wicked nature has a very wicked sense of humor. Bueno, y para ir terminando, hablando de Latinoamérica, dice Devendra. Y el mundo de Latinoamérica ha sido siempre un secreto para mí. Ese mundo tiene que ver con tanta magia para mí. Tiene una magia muy fuerte. La gente habla de otras dimensiones. El mundo de Latinoamérica, la cultura latinoamericana, el idioma, es como un secreto que guardo. Es mi río privado donde puedo nadar sin miedo y puedo nadar con mi corazón abierto. En inglés tengo un poquito más de paredes, aunque es más divertido. Si estoy borracho uh-huh. y canto una canción en inglés, va a ser una canción divertida. Si estoy borracho y canto una canción en castellano, va a ser una canción triste, más melancólica. Cantar en español e inglés no es la misma cosa, para nada. Tiene razón. Sí, sí. Bueno, y así terminamos ajá. con esto que hice de Vendra. No sé qué hubiera pasado si no me hubiera movido tanto. Cuando yo era pequeño, mi mamá vivía viajando con un maestro hindú, el tipo que me dio el nombre. No era una cosa religiosa, sino una cosa espiritual, que es una diferencia. Se iba por todas partes del mundo y me llevaba. Y la primera cosa que hacíamos cuando llegábamos era que veíamos una cosa en la distancia y decía, caminamos hasta que nos perdemos, y después caminamos hasta que nos encontramos. Siempre así, en miles de lugares. Nunca fuimos, por ejemplo, en París a la Torre Eiffel, al Arco del Triunfo o al Louvre. Íbamos para allá, para acá, por calles y por partes, por bosques, por todos los lugares. Y así viví por muchos años. Y después empecé a tocar música. Y así vivo, dice Devendra. ¿Qué estás buscando? Oh, qué pregunta filosófica el periodista. Bueno, pero al fin le hace una pregunta buena. Sí. Bueno, dice él, cada vez que encuentro mi casa, adentro de mí, cada vez que la encuentro, desaparece. Y tiene que ver con el sentido de humor de la naturaleza. Y entonces la encontré y desapareció. Y ahorita la busco otra vez. Siempre va a ser así, la naturaleza riéndose de mí. Nice people, certainly are nice people. Oh, nice people. La frase que usted decía en sí, inglés, ¿qué significa? Que es nature has a very wicked sense of humor. Es que la naturaleza tiene un sentido del humor malvado. Ahí está. Bueno, ¿por qué me lo dice tan como algo obvio? No tengo ni sí, idea. Sí, no, te disculpe, pero es que como que es muy obvio. Bueno, había llegado varios mensajitos. No iba a pasar indiferente de Vendra Banja. A ver qué dice. El pelado verdadero. Uy, no, el pelado debe estar hasta las manos. Que nos decía en su momento, apenas arrancábamos. Ajá. Este último bloque. Dice, no me digan que la tortura continúa. Y dice, continúa, pelado. Continúa, pero ya termina, ya nos vamos. You certainly are nice people. Nice people. Nice people. Nice people. Mariano. ¿Qué nos dice? Dice, che, Personal Fest, ¿qué es eso? ¿Un Oktoberfest autóctono en el que cambian la buena cerveza por agua mineral y pastillitas de colores? Más o menos. No sé qué harán. O sea, eso es un componente básico. Después, si quieren, lo buscamos por otros lugares también. Sí. Mariano, que también nos decía. Uh-huh. El pibe está hablando de lo conocido como aguamiel. Esto se consumía como agua desde el principio de las civilizaciones hasta el medioevo. Me cae bien él. Y quedó ahí. Bueno, el muchacho, suponemos. Sí. Que le cayó bien de Vendra. O sea que es eso. Bien, ahora sí. Porque lo he sentido nombrar en. Hay varios textos, o sea, varios cuentos donde nombran el aguamiel. El aguamiel. Claro, debe ser eso lo que toma de Vendra Banja. Bien, ahí está. Gracias, Mariano. Le agradecemos, Mariano, sus conocimientos, ajá. el compartirlos. Ahora, qué garrón, un año tenés que esperar para. Parar lo que fermente. Tené paciencia. Y sí, bueno, para cultivarla, ¿ves? Bueno, quedó bien por lo menos con las partes de este programa. De Vendra Banja, citó todos los brasileros, sí. A lo mejor Rosy, Joana Newson, Juana Molina por otro. Sí, sí, sí. Él le diría que sería la conjunción de este programa. Ajá. De no sé por qué lo musical hoy no lo mostró. Bueno, pero usted conoció otra parte que le gustó. Sí, por eso, o sea, digamos, en lo que fuimos... Yo traje la parte... ¿Qué le gustó a usted? Lo que me gustaría saber es si, digamos, si hizo algún disco o participó en algún recital con Caetano. Eso estaría bueno, porque eso me gustaría conseguirlo. No sé si participó en alguno con Caetano. Después tiene un montón de discos igual. Ah, pero alguno... No, del solito no. Hay uno que se llama Niño Rojo. The Black Babies. El bebé negro. Oh me, oh my, the way the day goes by, the sun is sitting, and dog are dreaming, love song of the Christmas spirit. Todo así se llama el disco. O sea, ¿eso que leyó recién es de uno solo? Es todo el nombre de un disco. Uy, se tiene que hacer amigo de Amarillo. Como Amarillo para poner nombre a las cosas. No, acá me dice la producción, no se moleste, porque encima los tiene que decir en inglés. Es un error, no me metan estos bretes. Sí, no, ya son las 4 de la tarde, no se haga problema, yo curioseo aparte. Bueno. Bueno, nos tenemos que ir. Sí. Fue todo el martes hoy dedicado de un trabajo prácticamente, pero se divirtió. No, yo la pasé muy bien. Se divirtieron del otro lado, por lo menos. Es el objetivo, che. Divertirse. Sí. No sé si escucharía un disco entero, por lo menos hoy no. Ajá. Pero la verdad que fue muy muy interesante conocer estas facetas de Vendra Banjar. The rings that my lover gave to me, while on my ways to the Red Salt Sea. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Sí, ¿le parece? Nos despedimos hasta mañana. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado acompañándonos. Esperemos que lo hayan pasado dentro de todo bien. Mañana será otro día. Esperemos. Sí, mañana ya es cine, ya... Oh, bueno. Y la que se viene mañana. Bueno, hoy se viene Raúl Jausat a las 20 horas. Sí, y nos contaba también la gente de la radio que se estrena un nuevo programa después de Raúl, así que esténse atentos. Bueno, muy bien. Mucho chamullo, dice el pájaro. Le voy a pasar otro disco de Vendra Pájaro para que escuche. Son las nuevas generaciones, pájaro. Es un niño, 29 años tiene. Se está arrancando, ya hace rato que arrancó, porque tiene como 9 discos. Pero... No, él todavía está arrancando hasta que se encuentre en su esencia y demás. Tiene que ir probando el chico. Sí, está buscando. Aparte ya se rodea de grosos. Sí. Hay que ver el estado de los grosos como para ir juntándose con Devendra. También se lo puede... Te dice que está en caída libre Caetano Veloso, por ejemplo. Hay comentarios que ha tenido que pobrecito parece medio cagado. Por ejemplo, si yo no le decía nada, le traía y le hacía escuchar esto, ¿no? Ajá. Usted, en algún momento, ¿se hubiese imaginado que Caetano Veloso podría ir a un recital a ver esto? No, ni ahí. No, si yo le dije, o sea, a mí la producción me sacó la cuchara de al lado porque si no terminaba suicidándome. Bueno, nos vamos, ¿te parece? Sí, mejor nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Muy bien, gracias, che. Será hasta la próxima. Ahí está, pelado, disfrútelo, pelado. Se lo dedicamos con todo amor para usted. No, que no va a venir a pegar. Bueno, Santana, de vender lo mismo, pelado, disfrútelo. My friend has my favorite tea. They bend backwards when she breathes and whistles. Sweetness is all sweetness was. Bees are black-eyed birds that buzz. And my love has my favorite ears. They lean forwards when she hears. Well, evil is all evil was. Birds are blue-eyed knees that buzz. And I said, oh, Michigan, Michigan State, how I'd love to live in you. Oh, I've never been to Michigan State, still I want to live in you. And you can't talk without your tongue. Don't try and drown without your lungs. Oh, oh, oh. Well, my snail has my favorite slow. The shell helps the snail, still the skin lays low. And if my snail has my favorite slow, then my cold has my favorite snow. But if my snail's cold and comes to a halt, then my sea has my favorite salt. The salt keeps the sea from feeling sweet. And my toes have my favorite feet. And if I sweat salt and the earth sweats heat. Oh, Michigan, Michigan State, how I'd love to live in you. I've never been to Michigan State, still I love to live in you. Michigan. Stay.